Era una muñeca muy alocada, Celeste Adela Ledesma Soria. Era una muñeca muy alocada, no tenía pelo, no tenía nada. Salir a caminar no podía porque piernas no tenía. Escribir no podía porque brazos no tenía. No podía sonreír porque boca no tenía. Fue fabricada en la fábrica de muñecas loca, calle siguiente, cicatrices, número 22, Los Locos.